este corrido, me da tristeza al recordar. Fue muy cierto, yo aquí se lo digo, de un pueblo sobrenombre La Mate, San Isidro Amatitlán escrito. Del 84 al 2005, qué tragedias hubiese pasar. De a uno por uno llegan problemas, y todo es por no saber pensar. Si cada uno contara hasta 10, pues hubiera más tranquilidad. Varias hectáreas de marihuana se sembraba en el 85. Nadie sabe para quién trabajas, dice el dicho y también yo lo digo. Uno es el que se arriesga el pellejo, y otros de repente se hacen ricos. Ya habían transcurrido 8 meses, casi llegando al 86. El señor Mauro Andrés Victoriano, lo que hacía nadie podía creer. Muchos dicen que él estaba loco, y en el barrio no sabían qué hacer. Mes de julio del 87, por terrenos estaban peleando. Hubo heridos, también hubo muertos, tenía el pueblo aterrorizado. Y en septiembre matan a 2 gallos, a Gelacio y Pablo Victoriano. Señores, grandes casos han pasado que nosotros hemos mirado. Victoriano, allá se escucha otra balacera, y con mucho él se estaba tirando. 2 balazos le dieron en el pecho, y por suerte él vive de milagro. En el año del 88 se accidenta Simón Victoriano con una pistola 380. Su valor ya lo había demostrado. Cuando matan a un primo y a un tío, fue por él que ya no los quemaron. Del 89 al 2002, varios casos aquí mencionados. A un maestro llevan de emergencia al hospital ya bien lastimado. De un síndico y un presidente, dices que allá fueron secuestrados. En el año del 2003, otro caso llega inesperado. Parece que el diablo andaba suelto, una boda había ya en el barrio. 2 hermanos en contra de un primo, fue problema entre victorianos. Aquí de mis amigos, así es, no se les vaya a olvidar. Cuando piensen hacer algo malo, hasta 10 hay que saber contar. Pues la vida hay que saber vivirla, para que haya más tranquilidad.